Es momento de conocer a nuestra invitada. Sorpresa, brother. Qué gusto verte. ¿Por qué estuviste? Con ustedes, Amelia. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en esta jornada, hoy en viernes 28 de mayo del año 2021, y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de una película ecuatoriana muy interesante que seguramente muchos de ustedes la han visto ya, porque en redes sociales han visto la promoción, me refiero a quienes están en esta película, y es la misma que lleva por nombre Sansón, una película de Pavel Quevedo Ullari. Les queremos contar nada más un contexto principal, la sinopsis de la historia, porque tenemos a cuatro grandes invitados que van a compartir con nosotros estos minutos que tenemos para conocer más sobre la historia, para internarnos de a poco y sobre todo con la cordial invitación, porque como les decíamos, el gran estreno es precisamente hoy. Esta noche se estrena Sansón. Esta es la historia de Baldomero, un exboxeador que sale de prisión después de varios años de encierro. Su nueva libertad lo atormenta y se ve a sí mismo como un hombre excluido de la sociedad. Él conoce a Amelia, una cantante de tecnocumbia, y siente esperanza por reconstruir su vida, pero los fantasmas del pasado están más vivos que nunca. Eso les ponemos nada más como un contexto corto de parte de nosotros para que sean nuestros invitados los que a continuación nos pongan más en detalle sobre lo que es esta interesante película. Estamos acompañados de Pavel Quevedo Ullari, el director, Lucía Romero, productora, Wolframio Sinue, actor, y también nos acompaña Carla Calazán, actriz y cantante. Los cuatro están acá conectados en esta mañana, amigos, para compartir en el informativo de Zona Cultura detalles sobre esta película interesante. Empezamos entonces, vamos a darle el paso a Pavel Quevedo. Gracias, Pavel. Empezamos con usted esta mañana interesante conversando de cine. ¿Cómo nace la película? ¿Cómo nace esta idea de Sansón? Buenos días, Pavel. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, un poco la película nace en cuando estaba por estrenar La Tola Box. En ese momento yo estaba como habituaba mucho el mundo del boxeo y del centro de Quito. Entonces ahí surgió como este personaje de Baldomero, que es interpretado por Wolframio, y salió la idea de contar una historia en el centro como de este exboxeador que sale de la cárcel y que tiene que reconstruirse como persona, como ser humano, para poder seguir adelante, ¿no? Para poder asumir nuevamente su libertad y tener como una sentir pertenencia nuevamente hacia el mundo, ¿no? Perfecto, gracias, Pavel. Vamos con usted, Lucía. Queremos agradecerle, Lucía Romero, productora de este trabajo cinematográfico, amigos y amigas. Lucía, cuéntenos de su parte el contexto principal de lo que es Sansón, este tema interesante que ustedes nos presentan desde esta noche con el gran estreno. Lucía, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Yo les quiero contar que Sansón es un proyecto cinematográfico, una película que llevamos hace varios años produciendo, varios años desarrollando y buscando todo lo que requiere para poder producirse desde el año 2014, cuando Pavel justo terminaba de estrenar su película anterior, La Tola Box. Desde entonces hemos caminado, seguido un camino largo y a la vez muy bello de ir encontrando todo lo que la película ha requerido para poder realizarse y finalizarse por fin y poder presentarles ahora desde el 28 de mayo. La película es una coproducción con Colombia, es una película que ha tenido apoyos importantes de fondos iberoamericanos, de los fondos del Ecuador, de espacios internacionales, de festivales importantes de Francia. Ganamos un premio en el Festival de Cine de Viña del Mar, con eso se pudo terminar la película en Argentina, fue montada en Chile. Entonces imagínense que ha sido un proceso largo, interesante, con un montón de personas que han puesto todo su talento y toda su imaginación y todo su trabajo técnico para que la película sea la que les vamos a presentar ahora en salas a nivel nacional. y les pedimos también que se queden atentos de toda la información de Sonson que va a estar en nuestras redes sociales. Perfecto, gracias Lucía, y ahora sí nos vamos, como decimos, con Wolframio Sinué, reconocido actor ecuatoriano quien interpreta al personaje principal, a Baldomero. Buenos días, Wolframio, coméntenos, ¿quién es Baldomero? Pónganos usted el contexto de su personaje. ¿Qué tal, Wolframio? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Alex, por esta invitación. Saludos a los radio oyentes. Que Baldomero es el personaje que representa a esta gente que anda, que a veces queda como en el olvido, es gente que de pronto está como invisible, ¿no? A pesar de muchas cosas que viven, hay cosas que no han podido de pronto sostener, muchas vicisitudes de la vida. Y en este caso Baldomero es un exboxeador que por cuestiones accidentales llega a caer en la cárcel y cumplir una condena de 9 años. La película empieza cuando él sale de la cárcel. En ese momento él se topa con un mundo diferente, totalmente nuevo, un mundo donde él no... Es como que todo cambió en todo ese tiempo, y él es como sentirse en la nada, en el vacío. No tiene ningún punto de referencia, de apoyo. Sale a caminar, ¿no? A caminar, pero sin saber por dónde va a recomenzar. Claro. Pero él, por toda su forma de ser, él ha podido de alguna manera sostenerse, ¿no? Después de una vivencia tan intensa, él trata de asirse al pasado. Y se da cuenta que de alguna forma se ha quedado en el vacío, ¿no? Y él, algo le ha tocado su vida, y él empieza a tratar de encontrar nuevamente una luz por donde empezar. Que son cosas que a veces a los seres humanos nos sucede, y que esto a nosotros que ahora estamos en esta situación de pandemia nos refleja mucho eso, ¿no? No hemos estado 9 años encerrados todavía, pero nos lleva a esa situación de a veces el solo hecho de quedarse un mes encerrado sin poder salir ya nos cambia todo, ¿no? Bien, vamos, también le damos la bienvenida a Carla, que nos acompaña acá esta mañana. Amigos, amigas, les decíamos, estamos hablando con quienes intervienen en esta producción, en este trabajo, y está aquí con nosotros también Carla Calazán. Ella es cantante, actriz, quien encarna a Amelia en esta película de Sansón. Carla, gracias por acompañarnos de estos minutos, y conozcamos también de su parte quién es el personaje que usted interpreta. Carla, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Alex. Muy buenos días a todas las personas que nos están oyendo. Agradecerte por este espacio para poder difundir nuestro trabajo, el trabajo de muchas personas. Bueno, yo soy Carla Calasanz. Soy cantante, soy actriz, soy gestora cultural, productora. En la película de Sansón interpreto a Amelia. Amelia es una cantante de tecnocumbia, es una cantante de música tradicional ecuatoriana que canta en un bar en el centro de Quito. Amelia simboliza el amor por la humanidad, simboliza el amor incondicional. Es un personaje que desde muy pequeña le tocó asumir responsabilidades a muy temprana edad. Es una luchadora constante, y sobre todo dentro del relato de la historia, pues es el oasis de Baldomero, y ahí nace una historia de amor, ¿no? Claro, Carla, en relación a Baldomero, el papel suyo, ¿es una persona que llega a la vida de él con un aspecto positivo, o cómo lo dejamos para que el público lo descubra? Sí, el amor, por donde lo quieras ver, es una manera de transformarnos. Entonces, Amelia impacta positivamente porque de alguna manera también lo acompaña en todo su proceso y transformación, pero bueno, a veces Amelia no la va a pasar tan bien, ya para eso tienen que ir al cine a ir a verla, pero es súper positivo, súper cariñoso y sobre todo súper musical. Por supuesto, queremos recordarles, amigos y amigas, a quienes están conectados con nosotros acá en el informativo de Zona Cultura esta mañana de día viernes, que estamos conversando sobre una película que se denomina, lleva por nombre Sansón, película de Pavel Quevedo Ullari, que esta noche se estrena a nivel nacional. Vamos a contarles todos los detalles al cierre precisamente, y estamos conversando acá con nuestros cuatro invitados que ya les dimos damos la palabra a cada uno, tanto a Pavel, a Lucía, a Carla y también a Wolframio, que nos están contando todos los detalles de la producción. Pavel, regresamos donde usted. Nosotros veíamos en imágenes, y le invitamos al público, como decimos, a que acuda esta noche al estreno, varias imágenes de la ciudad capital. ¿Por qué lugares ustedes recorrieron? ¿Cómo fue este trabajo ya en cuanto a la producción? Bueno, la película está grabada completamente en el centro de Quito, en un centro muy cotidiano, muy de la vida diaria de las personas que habitan esos lugares en el día a día, que sobreviven en ese lugar, que tienen que buscar la vida, que tienen que sobrevivir a sus emociones, a sus sentimientos, etc. Entonces, transcurre en ese entorno. Filmamos en San Marcos, en San Roque, en La Tola, en Ipiales, en muchas calles así cotidianas del centro, porque la idea era eso, como capturar el lugar lo más auténtico posible, se puede decir, para contar la historia de Baldomero y de Amelia también, ¿no? Porque eso es un encuentro, ¿no?, de estos personajes. No es tanto, Amelia no es una salvación de Baldomero ni nada por el estilo. Es el encuentro de dos personas que se necesitan, de dos personas que están buscando algo, que han sido golpeados por la vida, que sienten emociones atravesadas, que tienen conflictos, etc. Entonces, tanto Amelia como Baldomero, es un encuentro. Perfecto. Lucía, ¿cómo llegaron a la conclusión, a ponerle el nombre de Sansón? Siempre en las producciones y con quienes hemos tratado acá varias de estos temas, nos hablan de eso, ¿no? De cómo se llegó a la conclusión, que a veces lo dijo alguien o a veces fue un amplio debate. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Sansón es un nombre que nació con ese proyecto. En algún punto se pensó si dejar el nombre y, bueno, concluimos que sí, que es un gran nombre para el proyecto, para la película. Tiene una simbología, pues no tan directamente con la historia bíblica, digamos, de Sansón, pero sí con respecto a lo que es la fuerza, ¿no? La fuerza interior de un ser humano. Y creo que el nombre refleja bastante eso, pero bueno, igual es importante que vean la peli y que puedan también sacar sus propias conclusiones sobre por qué se llama así. Bien, continuamos y regresamos también para conversar, decimos, y estamos hablando de los personajes. Wolframio, regresamos. Estábamos conversando, ¿no?, sobre la vida, entonces, este emotivo drama del ex boxeador que sale libre y como destaca la frase que ustedes nos ponían, ¿no? No basta con salir de prisión. ¿Qué contexto podemos plantear sobre esto, Wolframio? La cosa es que hay muchas situaciones, como justo estaba hablando hace un momento, que los seres humanos a veces nos encontramos en circunstancias así, adversas, que muchas veces no necesitamos estar encerrados en una prisión para confrontarnos con situaciones internas, ¿no? Como le pasa a Baldomero, ¿no?, que de alguna forma, cuando él sale, él necesita reubicarse y reubicar toda su realidad para poder reconstruir su camino. Y a veces nos pasa en la vida, ¿no?, que hay situaciones extremas que nos llevan como a que de pronto nos sintamos totalmente deconstruidos, así como quebrados, y que a veces nos podemos quedar porque el mundo emocional es muy, muy intenso. Hay veces que venimos con herramientas que sí podemos sostenernos, pero hay veces que no. Y eso hace que nos sintamos sin salida. Entonces, de alguna forma, las prisiones son internas, muchos aspectos de la vida, ¿no? No solamente son las prisiones físicas. Y creo que va por ahí la idea del mensaje. No sé si es un mensaje, pero es algo que es un tema que se topa, ¿no? Va a topar la película y que quizás van a sentir ustedes como espectadores que eso es lo que le está pasando al personaje, ¿no? Nos toca empezar de cero, toca empezar de nuevo. Perfecto. Cada uno de ustedes, les vamos a solicitar ya en estos últimos minutos que nos queda de esta entrevista que hemos compartido acá este día viernes, le vamos a dejar con una frase, con una cordial invitación, con una idea corta nada más, para que el público pueda esta noche acercarse a las diferentes salas de cine y conocer más de esta producción de Sansón, la película que ustedes nos han comentado acá, los detalles y que por supuesto todos queremos profundizar e internarnos más en lo que es la idea y el contexto y todo en general sobre Quito, sobre estas imágenes que vamos a descubrir además y los personajes, ¿no? Tanto a Baldomero, tanto a Amelia y todos los que intervienen en Sansón. Empezamos con usted, Carla, su despedida y la invitación, por favor, para nuestro público para que esta noche vayan al estreno de Sansón. Bueno, invitarles con todo el corazón a que se den un tiempo de visitar el cine está vivo, tenemos todos los protocolos de bioseguridad, pueden ir en familia, con los amigos, y no se pueden perder esta oportunidad de sumergirse en esta historia de Sansón. Perfecto, vamos con usted, Carla, su invitación, perdón, con usted, Lucía, su invitación para nuestro público. Queridos radioescuchas, querido público, por favor, les extendemos esta invitación con muchísimo cariño para que vengan a las salas de cine en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato y Cayambe, para que disfruten esta producción, para que disfruten esto que ha querido contar Pavel Quevedo que hemos trabajado durante tantos años. Vengan, les esperamos con los brazos abiertos y con todas las normas de bioseguridad. Perfecto, vamos con usted también para que nos deje la cordial invitación, por favor, Wolframio. Gente linda de Quito, gente linda del Ecuador en general, vengan a ver este producto que es hecho con todo el corazón. Vengan a apoyar el arte ecuatoriano, el cine ecuatoriano, porque nosotros le ponemos todo el cariño, todo el amor para poder brindarles a veces un momento de sosiego, pero también un momento de reflexiones que nos hace mucha falta siempre, especialmente en estos momentos donde tenemos que tener a veces como un oasis al que asirnos para poder revisarnos, reconstruirnos. Siempre hay algo que empezar de nuevo. Gracias por acompañarnos, les esperamos con todo el corazón. Perfecto, y cerramos con usted, Pavel, muchas gracias por habernos acompañado y también su invitación cordial para nuestro público para que todos acudamos esta noche y disfrutemos y conozcamos más sobre la historia de Sansón. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, espero que quienes nos escuchan hayan disfrutado esta entrevista y quiero invitarles a ir a las salas de cine, ver una película en una pantalla grande, es una experiencia única y hermosa. Entonces les invito a acercarse con todas las medidas de seguridad necesarias de estos momentos, que vayan con mascarilla, con su alcohol. Las salas de cine están con cuidados de bioseguridad, purificadores de aire para que todas y todos se sientan muy seguros. Entonces les invito a ver esta historia que creo que les puede tocar alguna fibra, que pueden disfrutarla. Y eso, que vean cine ecuatoriano y desde el viernes 28 de mayo. Gracias. Perfecto. Les agradecemos a los cuatro que nos han acompañado esta mañana acá en Zona Cultura, amigos y amigas. No se pierdan entonces Sansón, filmada en diversos espacios de la cotidianidad del centro de nuestra capital al ritmo de la tecnocumbia. Este espacio que aborda esta película, que aborda el conflicto entre retomar el pasado o construir una nueva vida. Les invitamos al estreno que les decíamos es a partir de hoy, esta noche, 28 de mayo. Hemos tenido el gusto de recibirlo de esta mañana a Pavel Quevedo Yari, director, Lucía Romero, productora, Wolframio Sinue, actor, y también a Carla Calazán, actriz y cantante. Gracias a los cuatro, les enviamos un fuerte abrazo y todos estaremos entonces esta noche en el estreno. Que pasen muy bien, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Buen día. Buen día, gracias. Hasta luego. En lo profundo, toda mi culpa. Que no tiene ninguna importancia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.